con pasaporte venezolano en mano. Aquí va esto. Lo mejor de nuestra música lo tiene Romer Pinto y su arte invisible. Arte invisible. Romer. Con sentimiento llanero, con sentimiento llanero, recordando tus calcetas, tus sabanas y potrero, la rochela de oreganos que trasnocha a los vaqueros, cuando la noche con luna de esos cielos veraneros, de esos cielos veraneros, se reúnen las parejas para enlazar cachaleros, como añoro tus caminos y el grito del cabrestero. Y el grito del cabrestero, el relincho del caballo y el pitar de un toro fiero. Y el pitar de un toro fiero, el canto del saucelito y el alcaraván playero, el mugir de la vacada y el canto del cabrestero. Soy de Apure, tierra de Ramón Castillo, donde no se busca tono pa' gritar un pajarillo, donde Carrato el tigre mata un novillo y el oso palmero bravo se le escucha el reventillo, donde las mujeres lavan la ropa con azulillo y la totuma chiquita la agarramos de pocillo, el llanero se asolea y no le da tabaradillo. Hay una mata en el monte que le dicen chaparrillo, sirve pa' fregar los platos, los calderos y platillos, y a la pajita guineada, padrón del corocillo. ¡Uba! Arpa, cuatro, maraca y bajo, como se toca en mi llano. Yo soy de Apure, donde el pájaro amarillo acaba con el gusano, la cara verde y el grillo, donde se usa la lámpara de bombillo y el que le falte una tuerca le apretamos el tornillo. Se deja crecer el amor, el barote y el oncillo, pa' hacer las empalizadas pues no usamos estantillo, tampoco somos quedados pa' remendar un portillo. Y si la cuerda se parte, se empata con el martillo, y la máscara tabaco no nos falta en el bolsillo, ni nos enreda tarea de escoba con bejuquillo. Escúchala, Porfirio Vera, allá en tu fondo, Santa Isabel. Ese que está ahí al frente y este que tengo a mi lado, vaya y dale a ese viejito que está en la mesa doblado, que a lo mejor como yo, él también está despechado. Por culpa de una mujer, vivo mi vida rascado, que me critiquen no importa, yo no les pongo cuidado, porque en resumen de cuentas soy yo el que está en guayabao. Sirva trago cantinero, yo tengo real y ganado, prefiero morir borracho y no de un palo quitado. Thank you. llorado y no es la primera vez que yo salgo lastimado. Ahora sí estoy convencido, ya lo tengo comprobado, que en el juego del amor no soy muy afortunado. Pero para eso está la caña, para aliviar lo aporreado. Entre Camoruca y Nietzsche con todo lo he pasado. A fuerza de ron cayó la caña blanca y anisado. No me verás en la calle como un perro revolcado, ni me echaría el abandono porque me hayas traicionado. Porque ya yo de traiciones tengo el corazón curado. La mejor música, siempre lo mejor. El mix que impacta y sobresale. Romer Pinto, DJ. Que cuando se la zumbaba se alegraba y me latía. Antier agarré un peón con ron y cerveza fría, bebiendo cheque trapeado de noche y todos los días. Tengo días que ya no duermo, llevo 10 amanecías y hasta amanezco rascado en todas esas licorerías. No atiendo por Silvio porque yo no soy Juana. Yo entiendo es por el nombre mío y Julio es como me llaman. Moronta por mi papá y Pantoja por mi mamá. Nacido allá en monasterio, criollo de esa tierra llana, donde los atardeceres se visten de resolanas. Se escucha la algarabía de loros y maracanas. Qué linda es la tierra mía, majestuosa y soberana. Cuando el becerro berrea, me oye la vaca que brama, y al llegar el mes de mayo se embellece el panorama, con flores de lirio blanco, la llanura se engalana. Thank you. Ese es mi llano, señores, lo digo con todas las ganas. Humilde y muy generoso, mi cajón de sabana. Los que nacemos allá somos personas muy sanas. Formamos con la regla de antes de una gente provinciana. Por eso cuando yo canto siento algo que me reclama. Y mis ojos muchas veces hasta lágrimas derraman. Pa' que no olvide a mi tierra, la que me ha dado gloria y fama. Camino real ganadero, cuando mi huella vaquiana te cruzó de arriba abajo aquella época lejana. Hoy te volveré a cruzar porque los trillos me claman. Lo único que le pido es que no se deje ver. Cargo un cuchillo amolado solamente para él. El día que me lo consiga le voy a dar a saber que los hombres se respetan por más pequeño el nivel. Le voy a zumbar cuchillo al derecho y al revés. Como quedé sin caballo, tuve que agilar a pies. 8 horas de camino las tuve que recorrer. Tremendo lío me formaron cuando a la finca llegué. El dueño estaba bien bravo porque ese día no ordeñé. Le dije me fui pa' un baile a buscar una mujer. Le cuento a mi patrón que con 10 hombres peleé porque andaban en la fiesta hablando muy mal de usted. Eso a mí no me gustó y a los puños me agarré. Iban a matar el caballo y al mecate le corté. Pateando y noqueando gente un resbalón me llevé. Pero como tengo brío rápido me levanté y volteé las alpargatas porque me iban a joder. El golpe que aquí les canto se llama el morro collero, del sello de José Archila. Hombre criollo y parrandero, que una noche a media luna de estrellitas y luceros, mientras el arpa sonaba se desbordó el cancionero. Se alborotó el muchachaje, se inspiraron los copleros, y allá en la madrugadita solo se veía el tierrero. Ahora anda de baile en baile por todo el suelo llanero. En Oriente y en los Andes se escucha el morro collero, lo zapatea, lo canta el cipino y el veguero, y hasta los mismos turistas que vienen del extranjero. Báilalo tú, Marco Tulio, saca pareja ligero, que el día viene despuntando al son de un morro collero. Pueblo de Suata, en predios pariaguaneros, donde el folclor se destaca, el doctor José María, llanero puro y de casta, hombre de toro y caballo, de sombrero y alpargata, en su hato morrocoy, donde la vida es bien grata, y la alegría se ameniza con arpa 4 y maracas. ahí se inspiró este coplero. Con José Archila en el arpa nació este morrocoyero. Un homenaje a la patria de Morrocoy, a la tribu de Pariaguán, a Sarasa, Santa María de Impire por el socorro y la Pascua. En el Tigre ni se diga, donde hay bastantes muchachas. ¿Cómo sería yo en el Tigre repartiendo serenata? Amparada en mi garganta, cuatro maracas, el bajo y arpa llanera. Hoy mi estilo picarón se lucirá en notas morrocoyeras. Quiero que mi canto alegre zapateo y se vea la polvacera. Con mi ritmo hasta el tuyo ejercita la cadera. mi caballo. el llano y sus anchuras, la brisa te hará caricias en tu bella encejadura, y las estrellas del cielo adornarán tu figura, mis melodías habaneras alegrarán la aventura, y para defenderte llevo mi cuchillo cachadura. Vámonos que se hace tarde, y tus padres pueden escuchar la bulla. No tengas miedo, mi amor, que nos protege el Señor de las alturas. Y es que un amor como el nuestro, sincero y sin tachaduras, merece que el Dios supremo lo resguarde en su envoltura. Yo te daré libremente un amor sin ataduras, ninguno como te quiero, como me quieres ninguna. Arpa José Archila, este joropo va dedicado a las mujeres bellas de Colombia y Venezuela. La música que prefieres, DJ Romer Pinto, Romer Pinto. Tanto que yo la quería y tan mal que me pagó, ella de mí se reía por esa traición que dio, por esa traición que dio, y me da mucha tristeza de ver cómo me dejó el arbolito de mis sueños, todito lo derrumbó, todito lo derrumbó, que nada sentía por mí, fue lo que ella comentó. Yo fui su atracción de día, su juego de dominó, su juego de dominó. Esa puñalada trapera en el pecho la pegó con el puñal del desprecio, casi que me desoyó. Ay, ay, ay, ay, casi que me desoyó. Mi fibra sentimental todita se desplomó por culpa de esa malvada que con mi vida acabó. Y este golpe quita flojera está dedicado a toda mi gente de Miranda, Aragua, Carabobo y el litoral. Uña Chuito que va cogido con cuerdas con el 4 de Yorma Cabrera, las maracas de Nelson Omaña y el bajo de Gailavi Jiménez. ¡Y jupa! Guasimaleño, el negro de la sonrisa, el que sus buenos modales para cantar utiliza. Con mi estilo original mi canto se inmortaliza, por eso es que mi talento cada día más se organiza. Con la ayuda de mi Dios hoy ando más que la brisa, aunque algunos por allí me quieren quitar la visa. Debe ser porque mi canto lo sembré en Miami, Suiza. Pero soy perseverante, a mí ninguno me guisa. Les apago la candela y les dejo la ceniza. Antes de ir al pizarrón les saco cuenta sin tiza. Primero para dar un paso lo hago sin mucha prisa. Esto es porque me alimento con pescado y hortaliza. Es que recuerdo el consejo que me dio Martín Elisa, que nunca me embadurará con chinchurria y con choriza. Volvió a nacer mi caballo en la sabana del Guarico, cerquita de Valle la Pascua. Ligerito como el viento, oreíta de tijera y de un color que no manca. De 7.5 de altura, Carlos Hernández, pecho ancho y cola larga, bien sujeto por la boca con las cuatro patas blancas. No padece lisiadura, compadre Jorge Guerrero, y de una rienda fantástica, por nombre lleva campeón y es un rucio para ulata. En las mangas del Socorro de la Pascua y tu Cupido también, en las de Sarasa y Santa María, lo contó Carlos González. Me dijo Vale Domingo, este sí que tiene raza. En el pueblo del sombrero, Eugenio Vandres lo hizo de su confianza. Después el Catire Carpio se lo llevó pa' Altagracia. En la Mercedes del Llano lo llevó pa' Las Marías. Mi compadre Braulio Palma, el Pollito y Ángel Ávila lo tuvieron en su casa. Carlos Alfredo Hernández, arriba el Villanueva y Arturo Lugo, les presto mi caballo pa' que colen en la feria de la Candelaria y la Virgen del Pilar. ¡Guárico y Barinas! En tierras de calabozo lo montó Mauro de mucha con soltura y elegancia. El brujo todas las tardes lo ensillaba y daba vueltas conquistando a una chamaca. Y un día Santiago Rojas me dijo, caramba chico, dámelo por 30 vacas y se lo presto a Dionisio pa' que lleve unas potrancas. Después Remigio García me dijo que Joseito me lo cambiaba por su arpa pa' ir a Guardatinajas a robarse una muchacha. Allá en el fundo Topito, en el pueblo de Camaguán, hicimos unas parrandas. Con varias tardes de toros, allí mi amigo Manrique lo montó con arrogancia. Nos fuimos a San Fernando, agua abajo el Portuguesa, Canaleta y Palanca, pa' remontar el Apure y estar en Puerto Miranda. Donde Jacinto Martínez de sus Moreno y Urbino nos esperaban con ansias, porque Argenis nos tenía marrano, queso y cachapa. Le dedico este San Rafael a mi hermano Argenis Chávez, gran defensor de nuestra música llanera. ¡Disfrútenlo, hermano! Voy a darle rienda al verso por la rima de la E, con la musa que con ansias recorre mi mente a pie. He encomendado a mi Dios, fiel amigo que encontré, pa' defender al folclor, él ya no me dio el carné. Mi cerebro tiene coplas guardadas en un disquete, solo debo apretar play pa' que ruede mi cassette. Las coplas que yo poseo son de lujo y de caché, los versos que yo produzco navegan por internet. De parrandear yo tomo caña blanca y consigue, pregúntenselo en Cojedes al gran Luis Miguel Muset. El llanero de mi talla mueve un cerro con su fe, solo con una oración a Jesús de Nazaret. Señores, soy tan criollito como un quintal de café, como un cabo emandador guindado de la pared. Yo soy la voz que se oye desde aquí hasta Budapest, con línea de digital, Movistar y Movilnet. Después de tanto buscarla, por fin la encuentro, preciosa negra Linares. No quiero que te sorprenda, mucho menos que te azare. Yo no soy un come gente, ni tampoco un canapiare. Véame bien de arriba abajo, solo soy un ser humano, donde quiera que me pare. No he venido a enamorarla, de esos malos pesares. Vine para felicitarla al compás de mis cantares. Para mí es un gran placer, Jorge Guerrero, verlo por estos lugares. Crea que me puso en las nubes con ese halago tan grande, aunque se le ve en la vista un mirar de caricare. Ahora que me consiguió, díganme qué se le ofrece, quien quita pueda ayudarle. No creo que vino nomás tan solo a felicitarme, ojalá tanto interés no sea para enamorarme. Preocúpese, negrita, que de mi parte no va a sufrir de desaire. Solo ando de pasadita porque vivo en otros lares, allá en el cajón de Arauca, cerquita de unos palmares. Ahora sí estoy convencido que era verdad lo que me dijo Olivares, que usted bonita y soltera como garcita en el aire. Ojalá que su cariño el destino me depare. Yo también me convencí, negro bellaco, que usted no lo entiende nadie. Lo que le voy a decir, quiero que bien se lo grabe. Yo no soy de esas rochelas que usted se encuentra en los bailes. No crea que va a confundirme con sus palabras humildes. Yo ya estoy bastante grande, usted me elogia, me admira, carrasco entre los cordajes, pero de golpe le zumba un pichón al chiriguare. Yo no quiero paisanita, achagüeñita, que con otra la comparen. Puede ser que se parezca alguno de sus familiares. Claro, es algo natural, descendencia de sus padres. Nunca pensé que mi canto, lleno de amor y de encanto, le causara malestares. Pero así usted se me ponga como polla con canares. Yo la veo que está más rica que una arepa en un budare. De rica no tendré mucho, pero sí tengo ganado dentro de esos corrales. 30 yeguas, cuarto anillas, 10 caballos, pura sangre. El patio lleno de gallinas y otras clases de animales. Yo creo que ese es el motivo de que usted se halle en mi casa. Y que para felicitarme le aconsejo que en la fiesta no se arroche de tan tarde. Mire que de parte mía va a amanecer en la calle. A vaina buena es dormir, a vaina buena es dormir bajo un canal y sabanero. Con una buena comida, buena maca y colgadero. Y una brisita con la taladrando el mosquitero. Cuando va entrando el verano, brisa sabroso en el llano, en diciembre o en enero. Ahí es cuando en esos santos se alborotan los llaneros, porque vienen los trabajos de ahí, reunión de vaqueros. Al café y a los caballos grita el caporal de lato, alentando a los obreros. Remonte bien a esta gente, le dice al caballicero. A mí me amarra el castaño del hierro, mate palmero. Otro no es para los muchachos, pa' que aprieten la batata con esos bichos terreros. A los hombres de confianza del caballo freneros, que menen duro las patas porque hay ganado cachalero. Hermano mío que canto con un ratón, le grita Mayra Tobar ya que llegó al diapasón. Su carita angelical abrió más mi inspiración. Ya que la tengo cerquita le voy a decir ahorita con versos del corazón. Que hace tiempo que la quiero, sin su cariño me muero, no crea que es una ilusión. Caracha mi coleguita, comprendo su situación. Soy mujer y no lo niego, que nací para un varón. Ahorita no ando buscando, escúcheme bien Fernando, tela pa' mi camisón. Mucho menos un obstáculo, con la cara como un vaquero que prive mi profesión. Por aquí vengo llegando como brisa de ventarrón, ya que en la cuerda sonando escucho una discusión. Mayra y Fernando no piensen que quiero a ti del fogón, simplemente pa' que el público disfrute más este son. Un momento camarita, Jorge Guerrero présteme mucha atención. Entienda que en este entierro ninguno le dio velón. Su presencia aquí no es grata, siga por su callejón. Mire que ha todo pasado, pa'l mundo él os ha acostado, va con anticipación. Y además ya están hablando que tú vives atacando mi bella flor en botón. Palometa no es guabina, ni cotejo es camaleón. ¿De qué peleas con Guerrero? Yo no le encuentro razón. Yo no soy la novia suya, vaya dejando la bulla, negro cabeza en pilón. Sigamos los tres cantando y a nuestro llano elogiando, que está bueno el parrandón. Mayrita, déjalo quieto, que él siga con su emoción. Además es un muchacho, yo todavía soy galetón. Los celos son naturales y es propicia la ocasión, ya que usted se ve más rica que pira con chicharrón. En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla que comer bagre aliñado con cilantro, ajo y cebolla. Ver en el campana para tereca y pescado con boya. Y en tiempo de Semana Santa como se quiebra la olla. En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla que ver una vaca vieja cuando en el barro se atolla. Oír un seis por derecho en voz de Mayra la criolla. Y escucho un contrapunteo entre Argenísimo Antonio ya. En Barriala, Melhoropo, San Cú. ¡Vámonos, canoa! yo con un perro bayo. Aguilera con gamarra jalando ganó por el tallo. Adelfo y el gordo Hurtado jugando una pelea gallo. No hay una vaina más criolla que un lirio blanco de mayo, rodeado de garzas blancas a las costas de Cotayo. Ver colear un toro padre por feliz sola el tocayo. Y un samán en las colinas partido en dos por un ranayo. Música de Venezuela al estilo de Romer Pinto. Romer, DJ Romer Pinto, la clase y más nada. A orillas del Río Arauca esta noche me enchalano, venga de Jorge Guerrero pa' que vayamos al grano. En un parrando llanero yo soñaba en encontrarnos, para que escuche un copero, no es un norteamericano. Pegando esta contienda va como el oro serrano, metademe poco a poco, yo en el arpa no me afano. Y me barajo en el aire por ser un hombre liviano. Pregunte lo que usted quiera, se lo digo de antemano. Nómbrame algunos llaneros del gran Carruña Lorzano, criados en cimarroneras de la sabana vaquiano. Colega Jorge Guerrero, cuénteme de sus paisanos, de aquello viejo llanero del gran cajón araucano. Con mucho gusto, Ramón, le hablaré de mis paisanos, de leche, miel, de lorza, terruño venezolano. Mi tío Pedro Termojeda me enseñó a no ser profano, para que fuera del canto humilde y buen ciudadano. Le voy a hacer una pregunta trochanda sobre mi ruano. Deme razón de tu gente, ¿dónde está Pedro Solano? De los que palancea un tigre nunca les tembló la mano, así como Capitolio y de los Vegas Cipriano. Hay un hecho comprobado que le pasó a Don Cristiano, esto le pasó a Don Cleto andando con un hermano. Se toparon con un tigre un día miércoles temprano, perdió un ojo pero Dios no importa, ya lo matamos. Cuénteme de los jinetes y cuál fue el más veterano, y del color de la bestia, buen invierno y verano, que en un boquerón estrecho alcance en un orejano, que el sol no los atarrilla si se mueran de anciano. De los caballos me gusta el moro y el alatano, merce mucho buen jinete andando medio campano. Jesús Ascanio apostaba trapeando todos los marranos, jinete Marcelo Guedes, Carlos Corona y Gusano. Llanero no es todo el mundo, para que a mí me convenzan lo tienen que demostrar. Tienen que montar primero una mula machirria, que pase un día corcoviando y no se deje tumbar. Alfredo Lira, o que se le meta un toro con el sombrero en la mano y lo comience a torear, y a fuerza de sombrerazo se tenga que amadrinar, porque así es como el llanero demuestra su facultad. Llanero el indio Minguera, que al montar un potro en pelo le daba una talonía. Si el potro no corcoviaba le echaba una chaparría, y antes del tercer sillazo ya lo tenía desnazado. Llanero es Luciano Sánchez, que cruza de parte a parte el llano y su inmensidad. Buen jinete, buena soga de los que sabe arrendar. Si el caballo es muy trochón él lo pone a caminar. No puede ser un llanero el que no tenga malicia o el que no sepa ordeñar. Llanero es aquel quesero que se pare madrugada y antes del amanecer tiene lista la cuajada. Llanero Rubén Zambrano, que arrebiata con escoba cuando sale a sabanear. Con una soga en la mano tiene mucha habilidad, y en un claro de sabana enlaza cacho y quijá. Perico este Joropo, en el oriente del país, a mi compadre Isnardi Figuera, a mi compadre Leonardo Moya, a Pedro Lagarza en el Tigre, y al doctor Julio Medina, y a su hija Naima en el Alto Santa Elena. ¡Alfa maestro! Llegó Argemí Salazar, dispuesto a contrapuntear con el verso a rienda suelta, el hijo de Cunaviche, coplero que sembra gueta. Cuando yo improviso voto, coplas a diestra y siniestra, soy un florentino de oro, frío yo como la saeta. ¿Dónde está Nubia González, coplera brava y experta? La llaman mata coplero, todo el mundo lo comenta. Demuéstremelo con hechos, cantando a memoria abierta. Para eso mi cerebro, escúcheme paisanito, ya tiene abiertas sus puertas. Cuando de letras se trata, mi mente es una carpeta, donde yo archivo las rimas desde la A hasta la Z. Yo pongo a pasar trabajo a todo aquel que me reta, desde San Juan de Pachara mi inspiración se acrecienta. Apueña como pocas, ponzoñosa por la jeta, y los gallos que yo enfrento viento los pico hasta por la cresta. La cosa no es tan sencilla, escúcheme paisanita, mi versación es completa. Soy el coplero agresivo, un cantante de etiqueta. Mi nombre por las alturas, doy vuela más que un cometa. He luchado con constancia, trabajando en forma honesta. Mis paisanos creen en mí y no es porque soy profeta. Con mi copla pinto el llano, ríos, esteros y calcetas. Sin ningún tipo de óleo, sin pinceles ni paletas. Ese tipo de pintores, ese tipo de pintores solo salen historietas. Yo creo que yo miré uno en el cuento de Cenicienta. Tú hablas como si tu verso fuera el mejor del planeta. Usted para cantar conmigo tiene que andar bien alerta. Cuando canto improvisado hasta el más pintado se aquieta. Mi vieja Justina dice, y sus palabras son ciertas, que los copleros nacieron para que yo los someta. ¿Qué pasa, Nubia González? Déjese de tanto alarme, ¿acaso tú no respetas? Por largo que sea el camino, yo siempre cruzo la meta. Hago lo que me propongo caminando en línea recta. Te tengo más afanada que un renco sin las muletas. Yo soy un festivalero desde los años 80. No creas que usted va a comer pepsicola con galletas. Es mejor que se atrinchere porque cargo la escopeta. Si usted una escopeta tiene, escúcheme primo hermano, yo tengo mi metralleta. Y el que yo agarre de frente, mi inspiración lo revienta. Oye, Argenisa, no sé por qué te alebrestas. La versación que posees no me asusta ni me inquieta. Poco a poco tu cerebro, mis escuelazos lo agrietan. Mi nombre se encuentra escrito en una bella libreta, entre los más legendarios cantadores y poetas. Le voy a meter a mi chirre, compadre Reinaldo Armas. Voy a poner mano dura. El tiempo se está poniendo que mi hermano cargue a su hijo. Mire que sinvergüenzura. No quiero comer más verdes con pita Pedro Marín. Sigo comiendo maduras. Yo he trabajado más que un burro, que perdí hasta la gordura. Y a mis calzones les cuesta sostenerse en mi cintura. Me voy a meter a pichirra paisano Jesús González. Mi decisión es segura. Hay que ahorrar continuamente. Escucha mi Arnulfo Apraes para las fechas futuras. Entre amigos y parrandas, entre vicios y mujeres, cavamos la sepultura. Si navegamos sin rumbo, en el guanjo la locura, sin darnos cuenta quedamos como carraos sin guarura. ¡Y rumba! Disfruten este golpe, mis amigos parranderos de Oriente. Luis Gutiérrez, José Lanza y Yera de Yélamo. Pichirre con Pai Cristóbal Jiménez y al saco lo tengo roto. Vamos a trabajar duro, aupemos nuestro folclor, tú que estás en el coroto. Al amigo se molesta, pero en caso de emergencia, me lo dijo José Soto. El que no llora no come, también me dijo el conato, ni que te entre las cachapas por ahí en el mes de agosto. Me voy a meter a pichirre y a los corredos y les digo beberán conmigo en foto. Sé que ahora me van a ver como gallo a grano es al llamándome cuaritoto. No olviden que los brindaba, que el vaso les rebosaba, de whisky parecía un noto. Quiero que sepan, bellacos, que ayer me compré una moto, por si vienen a gorrear me arranco como checoto. ¡Arpa, compadre José Archila! ¡No me pichirré el bordón! ¡No me lo pichirré, compadrito! Que impacta y sobresale. Romer Pinto, DJ. Romer Pinto. En el potro de tu amor galopan mis emociones. Eres fuente cristalina donde beben mis pasiones. Llanura, paisa y garza repleta de mil colores. Luna llena que despierta luceros trasnochadores. Suave brisa mañanera, Álvaro López que peina los nubarrones. Para que se identifique la esencia amores, fuerte como el botalón que enyuga dos corazones. Me invitaste a la manga para ver mis condiciones. Me coloqué a fuerte gozo con todos los coleadores. Salió el toro de tu amor como mil revoluciones. Y lo agarré en la salida punta de tropezones. Lo jalé con solo estribo, José Castillo, prensándome los tendones. En una sola caída dio vuelta en dos ocasiones, sintiéndome aquella tarde el rey de los triunfadores. Compadrito Edgar Herrera, dígamele a mi compadre José Manuel Herrera que nos vemos pronto allá en Cumaracoa para que parrandeemos. Ahora que estás conmigo no tengo preocupaciones, porque trabajando él ya no conozco bien mis labores. El potro de tu cariño reúne las condiciones, demostrando cualidades en medio de tantos peones. Amor, ternura y cariño, negrita linda, te sobrarán por montones. Tú siempre serás en mí mi fuente de inspiraciones, y en nuestro rancho llanero lloverán las bendiciones. Él ya no me está ofreciendo pagarme salario doble, con tal se formen temprano las otras relevaciones, para que el día que me ausente repita mis actuaciones, conservándose bonito el llano lleno de flores. Y esta melodía preciosa, hoy aranaga de los pájaros cantores, hacen que escribe estos versos para que el paso retoñe romance con el villano orgullo de los campeones.